Nos encontramos en el Huerto Colectivo de Capiscol. Es un proyecto que está gestionado por la Asamblea de Gamonal del Movimiento 15M, y vamos a tratar de explicar a los compañeros de la iniciativa La Revuelta del Norte, una iniciativa ciclista de carácter crítico que está recorriendo el norte de la geografía para poner de manifiesto una serie de luchas o de conflictos ambientales que han pasado por hoy por Gamonal y por Capiscol. Y vamos a tratar de explicar en qué consiste exactamente el huerto colectivo, que lleva ya casi 2 meses activo en Capiscol. Entonces hay una compañera que nos va a explicar un poco cuáles fueron los orígenes que dieron lugar a este huerto, que es una realidad, una alternativa a muchas de las elementos existentes en el barrio. Bueno, pues el proyecto comenzó a raíz de las movilizaciones del 15M. La Asamblea de Burgos debatió pues sobre la necesidad de tener un espacio en el cual podernos reunir y compartir experiencias y al mismo tiempo pues cultivar nuestros propios alimentos, ¿no? Y empezar a relacionarnos de otras formas. Se creó un pequeño grupo que iba trabajando sobre el tema y quedando para trabajar el tema de la alimentación, la soberanía alimentaria. Cada día que se juntaban, pues iban trabajando diferentes temas sobre esto, ¿no? Y a raíz de ese momento, el grupo fue creciendo y se vio realmente que la gente estaba preocupada y se veía la necesidad de tener un huerto colectivo, porque también, aparte de cultivar nuestros propios alimentos de forma ecológica, creíamos importante que fuera de forma comunitaria y colectiva, para un poco también enfrentar el tipo de vida que se llevaba hasta ahora debido al sistema capitalista, ¿no? Cada vez más individualismos y no se trabaja nada de forma colectiva comunitaria. Entonces, pues bueno, fue a raíz de ahí y salió un grupo numeroso de personas que tiraron con ellos, se fueron reuniendo durante, pues desde octubre hasta más o menos mayo, y primero se quedaba cada 15 días, después ya se quedaba cada semana, y en esas reuniones pues se iba compartiendo las sabidurías de cada persona en torno a la huerta y en torno también a formas de organizarnos, ¿no? Desde el primer momento se vio que nos teníamos que organizar de forma horizontal y asamblearia, y así hemos ido trabajando. Se fueron trabajando también el tema de hacer semilleros en nuestras casas para poderlos ya plantar. Aprendimos las unas de las otras a través también no solo de las sabidurías que ya se tenían previas, sino de estudiar y leer y conocer nuevas realidades y formas de cultivar, y bueno, y de momento pues poquito a poco se va consiguiendo. Es importante reseñar también que respecto al terreno, indicar que el solar ahora mismo donde se encuentra el huerto colectivo de Capiscol fue el antiguo hospital de peregrinos, ya que es una zona por la que pasa el Camino de Santiago, un hospital que estuvo funcionando más o menos en torno a la Edad Media hasta época indeterminada, o perdonad los oyentes mi poca, digamos, conocimiento al tema, y actualmente es un lugar en el que es propiedad de una serie de constructoras, las más representativas de la ciudad de Burgos, y es un lugar que ha sido recuperado pues para dar al barrio este proyecto colectivo al que están más o menos llamados pues todos los vecinos. Para explicar los objetivos, yo creo que el compañero que nos acompaña, valga la redundancia, es el más capacitado. Bueno, pues un poco los objetivos, sobre todo, era pues mucha gente que no habíamos perdido todos los conocimientos sobre la huerta, que no teníamos, llevamos una vida urbana, nos alimentábamos un poco de todo lo que nos daba el sistema, queríamos aprender de forma grupal esos conocimientos perdidos para desarrollar un poco la valía personal y nuestra autonomía. Queríamos también, asimismo, recuperar, o sea, cultivar esos alimentos de una manera ecológica, porque éramos unos más, otros menos, conscientes de toda la cantidad de fertilizantes, pesticidas que se usaban para envenenar la tierra. También queríamos repartir entre la gente del barrio participante las cosechas que se obtuvieran de forma colectiva. Queríamos ayudar un poco también al ahorro. Somos conscientes de que